Es chévere el asunto este, cuando tú un día tomas una decisión de caminar un camino que tú mismo no sabes que te va a llevar a algo tan grande. Hay una palabra dominguera que se llama serendipidad, en inglés se llama serendipity, que eso es que cuando tú sales a buscar algo, buscando ese algo, encuentras cosas más grandes que lo que fuiste a buscar. Eso se llama serendipidad. Y, por ejemplo, cuando yo conocí a Maribel, eso fue serendipidad. Ese día yo no la conocí a ella, yo no iba a salir. Así que yo había decidido no salir, creo que fue un sábado por la noche. Había decidido no salir. Pero los amigos míos fueron a mi casa. Mira, ven, que vámonos, que chocante. Y yo, no, no, tranquilo, no pienso, se va a estar aquí tranquilo. Pero vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Y yo, compadre, que no voy a salir. La cosa fue que insistieron tanto que gracias a Dios que salí. Mira qué fina la línea. Yo pude haber no salido ese día. Y no estoy diciendo que hay que salir todos los días para encontrarse a la mujer de tu sueño. Yo estoy diciendo a ti que ese día yo no iba a salir. Y salí por salir y ahí me encontré con la mujer de mi sueño. Eso se llama serendipidad. Yo no fui a eso, pero ahí estaba ella. Es como cuando vimos el negocio este. Nosotros no entramos para ser libres financieramente. Nosotros entramos para ganar un poco más de dinero en busca de una mejor seguridad, no para vivir la vida que estamos viviendo hoy en día. Y sabiendo, en estos días estaba en mi casa, yo le estaba dando el plan a una persona que él no es un scout, él no es un escucha que firma a los peloteros. Pero él es que de lo que preparan a los muchachos para que lo firmen. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Y estaba hablando con él y me dice él, cuando yo le puse un par de videos, él vio alguna foto, estuvimos conversando un rato y él dice, ¿tú sabes qué, campeón? Digo, no me dijo campeón porque esa palabra es de nosotros. ¿Tú sabes qué? Ni pelotero ni artista. Yo no conozco a nadie que tenga una vida como la que ustedes tienen. El hecho de tú llegar, por ejemplo, nosotros estuvimos en Europa un mes, hace un par de meses. Para no hablarte de todos los meses que salimos constantemente. Estuvimos en Europa un mes. Ahora, una persona, cualquier empresario o cualquier profesional que dure un mes paseando con su familia, tú puedes estar completamente seguro que, número uno, tiene que estar pendiente por el teléfono, por lo que sea, de lo que está pasando en el negocio de él. Y cuando llega, probablemente al otro día, y muchas veces el mismo día, hay que ir para la oficina y empezar a resolver todo el caos que se creó en su ausencia. ¿Eso es mentira o verdad? Aprobado. Así es que, qué interesante. Es que cada vez que viajamos, y podemos hablar que llegamos ayer de viaje, qué interesante que hoy por la mañana no había que levantarse temprano para salir corriendo para el empleo, sino como siempre, por los últimos 16 años, levantarte a la hora que tú quieras, a las 7 de la mañana correr la cortina para seguir durmiendo y hacer la cosa que tú quieras. Eso es lo que se llama libertad. Eso es lo que tú tienes en tus manos. Ese es el negocio que tienes en tus manos. Un negocio que da libertad. Un negocio que da libertad. ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Cuál es el problema de la mayoría de las personas que no logran las cosas en el tiempo que quieren o que simplemente no logran las cosas? ¿Tú sabes qué? Falta de entendimiento, número uno. Falta de entendimiento. ¿Entendimiento en qué? No entiende el poder de las redes. Y juzgan el negocio en el que están o que están haciendo por el momento que están viviendo. No sé si me doy a entender lo que estoy hablando. Quizás las cosas no están pasando. Eso no importa. Eso no tiene nada que ver con lo que va a ser. Lo importante es que te quedes ahí porque ese es tu proceso. Quédate ahí. Eso es lo que tú vas a enseñar mañana. Cada una de las cosas que fueron obstáculos para nosotros son las cosas que nosotros más utilizamos hoy en día en nuestra oratoria. Porque ese es el proceso. El camino que tú caminas, que te vas como si nada, ahí tú no aprendes nada. Tú aprendes cuando hay obstáculos, cuando hay cosas que tú no entiendes, que tú no sabes. Así que si tú me pides a mí un consejo, yo te podría decir, número uno, toma la decisión de que tú vas a empezar hoy y lo vas a hacer hasta que salga. Hasta que salga. No es 3 meses, no es 6 meses, no es 1 año, no es 2 años, no es 5 años, es para siempre. Esto es, por ejemplo, yo soy escogidita para siempre. Yo no soy escogidita porque está ganando el escogido. Eso no es verdad, eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo que me conozco, doño, ¿quién sabe que siempre lo he dicho? Ahí está, aprobado. Aprobado. Todo el mundo lo sabe. Yo soy cristiano para siempre. Yo soy casado para siempre. Ahí sí, ¿verdad que sí? Ahí sí. Yo soy dominicano para siempre. Hoy tú me estás entendiendo. Yo soy varón para siempre. Tuve duda en algún momento, pero ya estoy seguro para siempre. O sea, lo mismo también. Tú tienes que hacer este negocio para siempre. No es que en 3 meses o en 6 meses, cuando una gente se raja, ese se iba a rajar como quiera. El rajarse o no rajarse dependía del resultado. Hoy tú me estás entendiendo. El hecho de tú rajarte o no rajarte no puede depender de tu resultado. Tú tienes que poner que esto es un camino que tú vas a caminar. Que cada aprendizaje ya es el resultado. No es la casa y el carro. Es cada aprendizaje, cada minuto, cada paso, cada momento, cada cosa que tú has vivido es el resultado. Y tú sabes qué, si tú estás dispuesto a hacer lo que te estoy diciendo, ¿okay? Primero entrar para siempre. Tú eres este negocio. En algún momento tú vas a tener un resultado. Ahora, sea como sea, si tú no eres este negocio, tú eres otra cosa. O eres médico y vas a ser médico para siempre. O eres empleado o vas a ser empleado para siempre. O eres empresario tradicional y vas a ser empresario nacional para siempre. O eres ingeniero y vas a ser ingeniero para siempre. No sé si tú me estás entendiendo. Y en ese para siempre tú nunca vas a tener un resultado que tú vas a tener aquí. Para siempre. Así que si tú vas a ser para siempre en algo, sé para siempre en esto. Porque el resultado que tú vas a conseguir aquí no lo vas a conseguir en ninguna otra cosa. Aprobado. Esa es la primera decisión. Esa es la primera decisión. Que tú aceptas para siempre. Tú eres este negocio. Yo soy dominicano, yo soy escogidista, yo soy casado. Yo soy hombre, macho, masculino. Con duda en el pasado, pero con seguridad ahora. Yo soy lo que sea. Yo soy médico. Aunque tú no ejerzas la carrera, tú eres médico. ¿Cierto o falso? Eso no te lo quita a nadie. Es lo mismo. Así tú haces lo mismo. Tú haces esto para siempre. Te lo digo porque van a haber obstáculos en el camino. Y a mí me da mucha lástima cuando yo veo gente linda como tú, pareja linda como ustedes, personas lindas como ustedes, con talento como ustedes, que tenían todo lo que se necesitaba y más para ser libres con esto. Y por no entender lo que te estoy diciendo, se quedan en el camino. Porque juzgan que yo tengo 6 meses en esto y no tengo resultado. Compadre, que el resultado no es, el resultado es por donde usted va. Siga para adelante, que más para adelante viene algo mejor para ti, pero tiene que seguir para adelante. Y el problema es que el éxito en este negocio está al doblar de la esquina. Y como tú no tienes la capacidad cuando de mirar, de que tu mirada doble la esquina, y va a tener que llegar a la esquina para darte cuenta que está ahí mismo el éxito, va a tener que llegar a la esquina. Pero no puedes juzgar que ya está llegando a la esquina y no ha tenido resultados. Tranquilo, es al doblar de la esquina que está. Hoy tú me estás entendiendo lo que estamos hablando. Así que lo primero es esa decisión. Segundo, entrenarte. Hacerte un profesional en esto. ¿Por qué entrenarte? Porque la única manera de tú tener miles de personas en tu grupo es si tú tienes la capacidad de ser líder de miles de personas. Así es que si tú no tienes ahora mismo cientos, miles de personas, si tu grupo eres tú y 3 gente, es porque tu capacidad de ser líder es de ser líder de 3 gente. O de nadie, si no tienes a nadie. Entonces el problema no es el negocio. El problema es que tienes que aprender más. Ah, no, pero es que quizás yo no sirvo para esto. No. Es que nadie sirve para esto ni para nada. Aquí un entrenamiento, que tú, una decisión, un entrenamiento que tú tomas que te va a llevar a aprender. Porque tú necesitas aprender. No hay un perfil perfecto de hacer este negocio. Pero tú ves gente bonita, fea, grande, chiquito, bruto, inteligente, médico, desempleado. Aquí no importa, no hay un perfil perfecto. Es un perfil que se hace en el camino. Una decisión que alguien toma de caminar ese camino y el perfil se va haciendo en el camino. Así como tú eres, así te queremos. Pues tiene que caminar ese camino, el perfil tú lo vas agarrando en el camino, quedándote ahí. Así es que prepararte, tomar la decisión, prepararte. Lo próximo es poner acción. ¿Acción en qué? Consumir, vender y buscar a otra gente. Eso es todo. Va a tener que hacerte un profesional, va a tener que aprender el plan, va a tener que aprender a contestar preguntas, va a tener que hacerte un manejo personal de preguntas que tú mismo te haces, dudas que tú mismo te creas, pero entonces parte del mismo camino. Y después que lo otro, ser consistente en eso mismo, seguir haciéndolo hasta que salga. Seguir haciéndolo y haciéndolo. A alguna gente le toma 1 año, a otra gente le toma 10 años. A nosotros nos tomó 10 años llegar a diamante. Yo recuerdo que yo conocí un diamante que le duró 10 años. Nosotros nos llegamos a Esmeralda en 1 año y 8 meses. Y llegamos 1 año y 8 meses porque nos rompió el año fiscal. Pudimos haber llegado en menos de 1 año a Esmeralda. Pero el año fiscal se rompió en el medio y no pudimos llegar a Esmeralda. Tuvimos que esperar el próximo año fiscal. Calificamos Perla, que eso era lo que sea Zafiro, y el próximo año entonces nos fuimos a Esmeralda en 1 año y 8 meses. ¿Ok? 1 año y 8 meses. Esmeralda. 3 líneas representadas, 1 año y 8 meses. 1 año y 8 meses, 3 líneas ya calificadas. Así es que esa experiencia hace que uno piense, en 1 año y medio más yo me voy diamante, nomás me faltan 3. Y ya yo aprendí cómo hacerlo. Y en ese momento, cuando yo era Esmeralda, presentaron un nuevo diamante que le había tomado 10 años. Un tipo hermoso, artístico, así como yo, un tipo tremendo, un tipo con una actitud increíble. Así que en ese momento digo yo, pero venga, yo no entiendo, pero ¿cómo que este tipo le tomó 10 años? ¿Qué tigre más bruto? Fue como de maldad que papá Dios me dijo, ¡ah, ahí tiene, 10 años tú también! Me metió 10 años a mí también. Ahora, nosotros no no nos arrepentimos. Nosotros no, como te digo, nosotros cada año, cada mes, cada día lo agradecemos. Porque ese fue el aprendizaje. Porque fíjate cómo inmediatamente nos fuimos diamante ejecutivo, cómo inmediatamente nos fuimos doble diamante. O sea que el tiempo que te tuve ahora para llegar a un nivel, tranquilo, que los otros van a venir rapidísimo por lo que tú estás aprendiendo ahora. Así que no te desespero, lo dejo con Maribel. Aprobado, como diría Bae. Realmente sí, es un proceso que... Aquí hay gente nueva. Ay, qué pena que hay nuevo. Sí, hay nuevo, hay invitado, dijo Natalí. Hay invitado, así que me tengo que portar bien. Me porto bien, entonces. Sí, porque supone que todas las personas que están aquí ya pagaron la convención, de manera que todas las personas que están aquí tienen cierto nivel de liderazgo. Y yo espero que todos los 25% en adelante estén aquí sentados. Si hay uno que no está aquí sentado, hay que hacer una revisión. Porque el líder hace las cosas por adelantado. Y una convención de este tipo que ustedes van a tener escasamente 3 semanas. Ya tenemos que estarlo, ya no podemos estarlo tomando light, porque la convención es en 3 meses o en 4 meses o en 2. Ya estamos hablando que la convención está a la vuelta de la esquina y que de las personas que tú sientes en esta convención va a depender el futuro de tu negocio por los próximos 4 meses. Si a nivel empresarial nosotros entendemos eso, vamos a empezar a entender como líderes muchas cosas. Número uno, como bien dijo Teo, que el líder es responsable de su entrenamiento de manera intensiva. Yo cuento con una gente en mi equipo si se está entrenando. Nosotros no contamos con una gente en el equipo porque esté asistiendo. Y porque diga yo soy parte de esto. No, cuando nosotros vivimos el compromiso y la responsabilidad asumida de un líder de primero número uno, entrenarse como el que más. El líder es el primero que está conectado. El líder está todo el tiempo leyendo. El líder hace todas las actividades. El líder en este tipo de actividades asume responsabilidad. Si usted es un líder y está empezando su negocio y está pendiente de que va a ir a lo de Raúl y Natalia González, tenemos una situación en el liderazgo. Porque el líder asume. Ya le voy a hacer una historia. Cuando nosotros comenzamos en el 93, que yo fui a esa primera OE en Manhattan, que yo no fui realmente porque me interesaba el negocio, porque yo le dije a ustedes ahorita, a mí no me interesaba, yo no entendía. Lo que pasa es que Teo tenía un traje, una corbata con el nudo hecho, porque él no trabajaba así, y el hombre llega temprano, un hombre que llegaba a las 9 y a las 10 del dealer, y ese día llegó a las 6 de la tarde, bañarse, cambiarse, perfumarse, y a ponerse el traje, que era un traje, era el traje de los bautizos, de los mortuorios, lo que se cambiaba era la corbata, ¿verdad? De las bodas, de la confirmación. ¿Y por qué tú vas con esa ropa? ¿Tú no te acuerdas que yo tenemos una, que Dagoberto nos dijo de una reunión? Y yo le dije, ¿dónde la reunión? Y él me dice, en el Holiday Inn en Manhattan. Digo yo, bueno, traje, corbata, reunión, hotel, espérame que yo también voy. Yo no fui porque yo quería ver mi negocio, yo fui a cuidar mi negocio. Pero de camino, entonces escuché el plan y me gustó. Le pregunto a Dagoberto ese mismo día, porque ya Teo había firmado. Y yo había firmado porque él me dijo que tenía que firmar ese papel. Esa misma noche le digo, Dagoberto, ¿y qué hay que hacer? Esa misma noche, no fueron un mes más tarde. ¿Y qué hay que hacer para tener la mesa esa? Que yo vi una mujer en una mesa. Y Dagoberto me dice, eso es 25%. ¿Y eso qué? Tenés 7.500 puntos. ¿Y cuánta gente hay que tener? Muchísimo, más de 100. Imagínate, en esa época solo dan de 100 puntos. Y la gente hacía promedio 40 y 30. O sea que había que tener mucha gente. Entonces yo no puedo sentarme ahí. No. Y pero yo quiero aportar para esa reunión, primera noche. Y de acuerdo me dijo, Maribel, tiene que ser 25%. Tú eres un crossline. Tú llegas a un equipo de líderes, a ti ni siquiera te conocen. Yo le dije, bueno, pues está bien, ya. Yo le dije a Teo, pero esa reunión es mía, porque ahí nos quedamos yo invitado la semana que viene. Y ese orador va a estar hablando para los invitados míos. Óyeme, la primera reunión, la segunda reunión, cuando Teo llegó del dealer, ya yo estaba vestida y alborotada, y esa semana me compré 3 falditas, señores. Me lo acuerdo como ahora, porque yo no usaba faldas, como ahora, y se lo digo sinceramente. Una negra que combinaba con todo, una marrón y una como mostaza, de lino. y un blazer negro que bailaba con todo, y eso era quítame bufanda, ponme bufanda, quítame broche, ponme broche, y la intercambiaba. Y allí estaba, a mí no hubo que decirme que había un código de vestimenta, porque yo miré a todo el mundo y el sentido común me dijo, bueno, me pongo mi faldita. Y cuando Teo llegó, ya yo estaba lista. Y Teo me dice, ¿y tan temprano? Y yo, sí, porque tenemos que llegar temprano. Vamos a buscar los invitados temprano, porque teníamos una van y la íbamos a llevar llena. Pero yo quiero llegar temprano para ayudar allá. Y dice, ¿también que tú vas a ayudar? Está tranquilo, que yo voy a ayudar. Y llegamos temprano. Yo imagino lo que pensarían toda esa gente que tenían años ahí, de esta loca que acababa de llegar. Y como yo no me podía sentar en la mesa, porque yo no era de esos 25%, pues yo me paré en la puerta. Y a todo el que iba entrando a ese Open, yo le decía, bienvenido a su reunión, bienvenido a su reunión, bienvenido. Hasta que empezó el plan, yo estuve todo el tiempo dándole la bienvenida a todos, porque yo desde el día uno entendía que esa era la reunión que nos iba a ayudar en el crecimiento mío y de Teo. Esta es tu reunión. Esta es la tuya. Yo le voy a decir algo. Yo no sé tú, pero a mí me gustan los retos. Yo no sé tú, pero si tú asumes la responsabilidad que esta reunión, esa pared se tiene que ir de ahí. Porque aquí lo vamos a llenar. Porque esto es traer gente, traer gente, traer gente, promover, promover, promover. La orientación empresarial se promueve como los seminarios. Si le toca el lunes, el domingo está promoviendo y recordando. Si le toca el martes, el lunes está promoviendo y recordando. Porque usted no puede asumir que su gente va a venir. Con el tiempo ellos adquieren el compromiso, pero mientras ellos adquieren el compromiso, tú le haces la llamada porque necesitamos sumar. Esto es un negocio de números. Una gente más, una gente adicional, uno más, uno más. Si yo fuera tú, yo contabilizo cuánta gente yo traje en el Open pasado y cuánta gente traje en este. Porque si lo que no se cuenta, no va a crecer. Usted como líder necesita crecimiento, porque no podemos ser la misma persona todo el tiempo. Un negocio que tenga los mismos números todo el tiempo es un negocio estancado. Y usted quiere un negocio en crecimiento. Por lo tanto, usted tiene que contabilizar su gente, que es su recurso, que es su materia prima. 25 gente en este OE. Usted no me puede decir a mí que el OE que viene usted va a tener 25 gente. ¿Y qué pasó en una semana en su negocio? ¿Qué pasó en una semana en tu grupo? No pasó nada. Si usted no trae por lo menos 30 o 35 la próxima semana, usted estuvo hablando del negocio de Amway todo el tiempo, pero no estuvo haciendo el negocio de Amway, porque esto es número, esto es crecimiento. ¿Ah? Cuente la gente en los megaplanes, cuente la gente mientras lo pueda contar, porque llega un momento que tú no lo puedes contar. Y todavía, si trabajamos todo el tiempo lateral, vamos a seguir contando. Porque ese es el negocio. Uno más en las actividades. Y esto lo podemos duplicar la semana que viene. Y con la calidad de oratoria que tiene la semana que viene. Usted tiene que sentar mucha gente en esta silla llena, llena. Asuma que lo es suyo. Que la responsabilidad es suya. ¿Quién va a poner la pantalla? Averigüe si usted es un líder. Este es su negocio. Este es el evento que le ayuda al crecimiento de tu negocio. No es otro más. Tu negocio. Teo le dijo a Dagoberto cuando nosotros entramos, ¿cuántas patas que se necesitan para diamantes? Y Dagoberto le dijo 6, se puede buscar 5, aquí tiene una. Y éramos nuevos. Y desde el primer día asumimos la responsabilidad en otro negocio. Yo nunca me vi como un 3%. Yo siempre me vi como un líder. Yo siempre me vi como una diamante. Y asumimos la responsabilidad. Porque esto es un negocio de responsabilidad. Y yo lo voy a decir más de ahí, señores. Con esa convención que ustedes tienen, si usted fuera uno, cada uno de ustedes, si usted fuera responsable de su crecimiento, se buscara personalmente una pareja adicional para traer esa convención, que eso no es dinero, para lo que usted va, la esencia, el contenido de esa convención, es más, eso usted lo va a pagar por bailar con Sergio Vargas y comer. Lo otro viene, la esencia y el contenido es gratis para usted. Y la persona que ustedes traigan, hagan el compromiso hoy, que de aquí a ese día voy a tener uno más, una persona más frontal, porque a mí no, Teo y yo estamos divorciados de que el grupo trajo, no, ¿cuánto trajo usted? Olvídese del grupo, ¿y usted? Porque la gente entonces se escuda, ¿cuánto el grupo tiene? Ah, no, mi grupo trajo tanto, yo le digo, ¿y tú, personalmente? Porque Teo y yo somos ejemplos de que nosotros no nos apoyamos en el grupo, Teo y yo siempre estamos buscando gente. Porque el negocio es buscar gente de principio a fin. Usted no se puede equivocar en eso. Este negocio, usted nunca va a parar de buscar gente. El negocio, la esencia, el contenido es que desde que usted empieza, busca gente hasta el último día de su negocio, que usted se muera, está buscando gente, porque lo que más hay afuera es gente buscando una oportunidad y usted la tiene. Asuma la responsabilidad de salir a la calle, hacer lo que hay que hacer. Y si tenemos la visión de que vamos a llenar estadios, no puede ser con lo que busca el grupo, tiene que ser con lo que busca el grupo y lo que busque yo. Y si todos pensamos así, vamos a llenar estadios a nivel mundial y lo vamos a llenar. Porque esa es la visión del liderazgo, esa es la visión de todos los diamantes. Pero necesitamos un equipo porque solo no lo podemos hacer. Necesitamos que tú asumas el compromiso de tu negocio, de entrenarte, de poner los números, de ayudar, de ser responsable, de seguir buscando gente, no caliente silla. Y le estoy hablando como la gente de mi grupo, deje de estar calentando, sí, salga a la calle a buscar gente. Que este negocio de buscar gente. Porque a veces creemos que hacemos el negocio porque andamos dando saltos de un sitio para otro. Y que orador tan chévere. Y grito para aquí, abrazo para allá. ¿Y eso qué? Eso es emocional, bien. Pero con eso usted no crece ni le llega un cheque. Y ni la computadora refleja eso. Aquí no hay que llorar ni pasar trabajo. Para llegar a 7.500, para llegar a 25%, lo único que lo refleja es 7.500 puntos en la computadora, punto. Porque a veces la gente se confunde y empieza en el club. Y yo veo gente que se brincan en la silla y brincan y brincan y brincan y lloran y lloran y lloran y abrazan y abrazan y agradecen. Y después veo que no hacen nada, no dan un plan en defensa propia. Y yo le digo, ¿y en qué negocio fue que ese se pensó que entró? Así no va a crecer, con el tiempo se va a frustrar. Y nosotros no queremos gente frustrada, nosotros queremos gente creciendo, aportando, ganando dinero, siendo ejemplo, porque los que le tenemos, los que damos la cara de amo y somos nosotros, y queremos muchos distribuidores ganando mucho dinero y teniendo muchos resultados. Y mi gente, a mí me dijeron que le hablara como a lo mío, yo dije, pero los invitados mejor, porque así se van desde el principio, como es el asunto, que hay que buscar gente. Pero nada, de verdad que es una bendición este negocio para nosotros y no importa, como te dijo Teo, el proceso y lo que tú tengas que pasar. Óyeme, una vez yo le llamé para quejarme con algo a mi diamante, que en paz descanse, a Mili. Y Mili me dijo, anótalo, porque cuando llegues a diamante, todas estas cosas se te van a olvidar por la recompensa. Y yo, ya tú sabes, con este temperamento suave y flemático que yo tengo, ¿cómo va a ser? No. Él me dijo, anótalo. Y realmente, cuando Teo y yo llegamos a Diamante, yo andaba rebuscando en mi memoria cuáles eran las vicisitudes y los trabajos que habíamos pasado, porque para mí la recompensa era tan grande y lo que estábamos viviendo era tan grande que a mí se me olvidó todo. Y así te va a pasar a ti. Porque vas a vivir, Teo y yo estamos viviendo hoy en día la promesa del negocio y más que la promesa, porque no pensábamos que era así. La calidad de vida. Mire, yo hoy me quité la pijama para cumplir con mis amigos. Se lo dije a Bae. Porque yo generalmente llego de viaje y yo salgo al tercer día a la luz de la calle. Y el grupo todos lo saben, a mí nadie me llama porque yo me quito una pijama, me pongo otra, me ubico. ¿Verdad? Eso es el negocio. Tú tienes libertad de hacer lo que tú quieras cuando tú quieras. Compartir con tus hijos, compartir con tu familia. Ya mami está aquí, ya le dije a Teo esta tarde, mira, vamos a ver si nos vamos porque hay un fin de semana largo, que aquí siempre hay uno. No vamos a ir para casa de campo con mami, pero ustedes no pueden hacer eso porque ustedes están promoviendo la convención. Yo sí. Porque podemos hacerlo y poder comprar lo que ellos quieran y poder tener la calidad de familia que tenemos y poder no tener. Yo hablaba con Giselle en un catamarán en Kapalua Beach, eso es una playa allá en La Jaina, en Maui, y yo le decía, Giselle, gracias al Señor, ¿qué te podría decir? Nosotros no tenemos problemas económicos de ningún tipo porque todo lo tenemos pagado, tenemos inversiones que nos dan muy buena renta, tenemos buena cantidad de dinero en el banco y es que no fue eso lo que nos llegó un día, porque todos los meses llega más dinero y más dinero y más dinero y más dinero, y esa es la promesa del negocio, porque no somos Teo y yo especiales, el negocio está ahí para todos. Poder pasar esta semana con esa, es que ustedes están conociendo uno con otro, y ustedes son compañeros de carrera y a veces se miran aquí, a veces uno y otro se ven frustrados y a veces están corriendo, y un día ustedes van a estar en un club de diamantes compartiendo y hablando y relajándose y teniendo una visión y diciendo, ay, que gracias a Dios que hicimos esto, porque un martes a las 10 de la mañana mucha gente trabajando y nosotros disfrutando y compartiendo y hablando y con la visión, con los sueños, levantarnos, salir a desayunar o irnos a la playa o tener un área privada en el hotel, privada, que decía evento privado, donde una de las piscinas era solamente para los diamantes ejecutivos, con sus cabañas privadas. A Teo le encantó eso, y dice Teo, yo nunca había rentado eso, pero de ahora para adelante no me lo pierdo. ¿Por qué? Porque tienen ahí tienen abanico, no tienen sol, tienen televisión, tienen neverita ahí adentro, unos muebles súper cómodos, y tú tienes toda la vista de la playa, y tú tienes toda la vista de la piscina contigo, y poder estar ahí compartiendo con amigos, y estar pensando qué bueno que nosotros hicimos ese negocio, y cuando sales y ayuda, y cuando sales y aporta, y cuando sales y hace feliz a otra persona, tú dices qué bueno que yo pude hacer este negocio, y cuando puedes viajar cuando tú quieras, por opción, ir a un país o ir a otro, ahora vamos en junio, para un crucero de sueños, mimado, no es un crucero, es un yate. Vamos a estar yating en el Mediterráneo, donde vamos a ir toda la botita de Italia, vamos a ir a Mónaco, que es una belleza, el amanecer en Mónaco y ver aquello, para mí es una de las cosas más impresionantes que yo he visto. Y poder hacerlo, no te voy yo solo, sino estar con amigos. Porque no es tu tener, porque hay mucha gente que tiene las cosas materiales, y tú sabes qué, no quieren ni hablar de ella porque no tienen con qué compartirlo. Porque lamentablemente la gente no se van a alegrar de lo que tú tienes generalmente. Y aquí lo que hacemos que todo es que compartimos. Y tener una vida tranquila y poder hacer lo que tú quieras cuando tú quieras. Y no tener presiones económicas principalmente. Tener una familia unida, tener una buena relación de pareja, tener una buena relación con Dios. Y de verle a la vida y empezar a pagarle tú a la vida porque realmente el Señor bendice a algunos que tienen más fe para que ellos bendigan a otros que tienen menos fe y que lo pueden en un momento poder ayudarlos. Eso es este negocio, mi gente. Hagan lo que tengan que hacer, vivan el proceso, disfruten el camino. Teo y yo hemos disfrutado el camino. Yo recuerdo que cuando no estaban entrando la gente y no nos estaban pasando las cosas y siempre dábamos planes y planes y planes y planes. Y yo llegaba frustrada. Dios mío, pero qué fuerte. Y Teo me decía, pero todo el mundo está entrando. Yo quería matarlo. Y yo le decía, ¿cómo que todo el mundo está entrando si nadie está entrando? Y dice, no, mi visión es que todo el mundo está entrando, mi gente. Y ya llegamos a esa visión de Teo de que sí, Señor, todo el mundo está entrando. Salgan a la calle, hablen con la gente, los quiero mucho. Disfruten su proceso, disfruten el camino. Vivan la vida a plenitud, que de eso se trata este negocio. Lo queremos mucho y que pasen buenas noches.